buenas tardes. Se inicia aquí un especial Festival Internacional de Cine de Gijón Season. El pasado lunes, día 11 de noviembre, pues tuvo lugar un desayuno y bueno, con realizadores y realizadoras de asturianas. Directores y directoras de pues largometrajes, cortos o documentales. Conversamos con todos ellos y ellas. Y a continuación, pues escucharemos esas conversaciones, pero antes escucharemos a Alejandro Díaz Castaño, director del festival, y Tino Rodríguez, de programación. Seguimos. Bueno, estamos muy contentos de presentar esta la selección de cine de las 62 ediciones del TICS. Como ya he comentado en algunas entrevistas, y bueno, quería comentarlo otra vez, creo que estaba viviendo el cine asturiano un momento muy dulce. Y cuando empecé a trabajar en el festival, recuerdo en mi primera edición en programación, en el año 2010, todavía estaba dirigiendo el festival José Agustín Fuegos, y recuerdo que a la hora de confeccionar esta sección, realmente nos faltaban títulos, ¿no? O sea, realmente era como seleccionábamos cosas que, bueno, de las que no estábamos convencidos, o sea, siempre sigue claro, ¿no? Y ahora mismo nos vemos dejando fuera cortos que en aquel momento habrían entrado seguro. Y esto creo que se está notando cada vez más, la calidad de los cortometrajes, la calidad de los proyectos que nos llegan también. Y bueno, creo que es un esfuerzo colectivo, ¿no? Tanto de los distintos labs que ha habido en Asturias, el de Semillero, pero también el que organizaba Sodeco. También desde el TISLA, yo creo que se está trabajando, cada vez nos llegan mejores piezas. Y en general, pues bueno, es como un movimiento colectivo, un impulso colectivo, ¿no? Como dice Carlos Losilla del cine español en el Festival de Barcelona. Creo que es como un impulso colectivo y sobre todo eso, también con brotes verdes y con gente de mayor trayectoria conviviendo, ¿no? Creo que, bueno, pues estamos muy contentos, ¿no? O sea, obviamente hay mucho camino por recorrer porque el tejido de industrial audiovisual en Asturias pues es todavía muy endeble, pero sí que es verdad que a nivel de cineastas y de voces, yo creo que cada vez es más interesante lo que nos va llegando, ¿no? Y con voces nuevas que se van sumando. Sí, también decir que este año de las 169 películas seleccionadas, al final son 36 películas, que yo dije 37 el otro día porque me va a ir un número, 18 largos y 18 cortos, y esas 36 películas componen el 21% de la programación del festival. Es decir, estamos hablando que un quinto de la programación del festival este año es cine asturiano, que yo creo que es una cifra récord. Creo que, bueno, viene la nota, ¿no?, que luego distribuirá a los medios de comunicación, son 4 o 5 más títulos que el año pasado. Entonces, bueno, sí que no es un cupo flexible, que cada vez que haya más cine, más que va a entrar, porque al final el festival es finito en su programación, ¿no? Cabe lo que cabe, ¿no? Pero creo que no está mal el ratio. Y también en cuanto a directoras y directores. Se nota más en el apartado de los cortometrajes, todo hay que decirlo. Nosotros desde aquí reivindicamos también el trabajo de las directoras, que esperamos que luego vengan otra vez al festival con sus primeros largos, ¿no? Que sería la evolución natural. Y también vamos viendo caras nuevas, de gente joven, que también se suman a toda una generación de cineastas que ya llevan 20, 25 años haciendo películas, ¿no? Y eso siempre como que enriquece, ¿no? Y ver que no envejece el panorama asturiano en cuanto al cine en el festival, ¿no? Sino que se va compensando y van entrando generaciones nuevas que esperamos nos acompañen durante mucho tiempo. Y yo creo que sí. Bueno, pues estas serán las palabras de Alejandro y Tito en la presentación de ese desayuno. Que bueno, mucho ruido de fondo, sí, mucho ruido. Pues bueno, los medios de comunicación a veces, las personas que se mueven tanto en algunas ocasiones, y luego el ruido de fondo del local y tal, pero bueno. Y nada, seguimos en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. Pero bueno, también he de decir que lo grabamos tal cual, ¿eh? Así, en vivo y en directo. Vamos, no hay un orden establecido, o sea, las grabaciones son según íbamos conversando con ellos, grabando, o sea que vamos a escuchar sin más. Hola, soy Sergio Montero, codirector del proyecto de cine de no ficción Tres hombres no pueden ocultarse bajo la tapa de un puchero. Realicé esta película con mi compañero Asur Fuente. El proyecto cuenta la historia de una mujer que oculta durante casi tres años bajo el suelo de la cocina de su casa, en un zulo, a tres personas que huyen de la policía franquista. Ajá. Bueno, y dime cuándo lo podemos ver, en qué sala. El largometraje se estrenará el próximo 19 de noviembre a las 21:45, martes, en la sección Fix Premier. Ajá. Bueno, ¿y qué? ¿Cómo te surgió la idea? Localizamos, o sea, la película se puede contar gracias a la recuperación de dos testimonios de esas tres personas que estuvieron encerradas en el refugio, en el Zulo. Pudimos encontrar dos testimonios por escrito de dos de los tres que estaban recluidos. Y gracias a ese elemento, pues podemos articular y vertebrar la película. Ajá. La idea era empoderar, es una palabra que está tan de moda, dar visibilidad a la labor silenciosa, no reconocida, que realizaron las mujeres asturianas tras la guerra en Asturias, que es donde está ubicada la película. Rodamos la película íntegramente en Asturias, en la cuenca minera, en el Valle de San Mamés. Ajá, bueno, se presenta muy interesante, ¿no? Bueno, creemos que es necesario visualizar este tipo de historias tan desconocidas de nuestra historia. A la vez, a pesar de ser una historia que sucedió en otro tiempo, tiene plena vigencia porque esos acontecimientos siguen sucediendo a día de hoy en otras partes del mundo. Bueno, y para terminar, ¿quieres decirnos algo más? Creo que sería interesante que la película pudiese ocupar un debate público. Que la película pudiese servir como reflexión, sobre todo hacia las nuevas generaciones, que pudiese ser un referente de que pudiesen encontrar también esas nuevas generaciones en torno a figuras desconocidas como la heroína de nuestra historia, que se llamaba Honorina Rodríguez Iglesias, y que pretendemos poner en valor esas personas anónimas que conformen nuestra historia, esa intrahistoria de la que hablaba Unamuno, ¿no? Bueno, y me imagino que encantado de estar aquí en el Festival Internacional de Cine de Gijón, si son, ¿no? Por supuesto, estamos encantados de poder presentar la película aquí en casa, por los muchos vínculos que nos unen y que unen este proyecto con la ciudad de Gijón. Entre otras cosas, nuestros tres personajes, cuatro personajes históricos de los que habla esta película, tres de ellos fallecieron y vivieron en Gijón. Pues muchas gracias. Y nos vemos en los cines. Muchas gracias a vosotros. Me llamo Conchi Rodríguez y presento Plata Menos Uno, que es un largometraje documental que grabamos el curso pasado en el Instituto Doña Jimena de Gijón con los alumnos de bachiller de comunicación audiovisual y que tratando de hacer una investigación sobre el tema de la contracultura americana, porque reciben una serie de mensajes de anónimos que hace que ellos empiecen como a tirar un poco del hilo de toda esa parte de la historia. Entonces eso hace que poco a poco descubran que realmente están mucho más conectados con la esencia de la contracultura, porque ellos también se ven reflejados en lo que están haciendo, porque son artistas poco valorados. Y entonces la película es un viaje de ida, porque ellos de repente a partir de ahí empiezan a entender lo que es la revolución y acaban haciendo su propia revolución. O sea, para mí la película es, bueno, maravillosa, de verdad. Por todo lo que has estado hablando en esta presentación y tal, me parece muy, muy interesante. Y cómo surgió, bueno, más o menos nos lo has dicho, ¿no? Pero ¿cuál es la mayor dificultad que te encontraste o os encontrasteis? La dificultad un poco al final es centrar el tema, porque al ser un curso escolar tienes un poco que hilar fino para centrar el tema de investigación. Tiene que ser un tema interesante, un tema que no esté manido, un tema que dé mucho juego, y a partir de ahí decides introducir algo de ficción. Entonces, una vez que ellos querían hablar sobre el arte que está subterráneo, por ahí dije, bueno, vale, esto me llega a la contracultura. Y ahí empezamos como a crear unos personajes que estaban en ese entramado de la contracultura con profesorado que participa, y luego descubrimos, el gran descubrimiento para nosotros fue un grupo contrarrevolucionario de esa época que se llama Black Mass, que estaba en la clandestinidad y que de repente pudimos contactar con el líder, que tiene 83 años, vive en Nueva York, y pudimos contactar con él, que está vivo, y nos habló en inglés en una entrevista maravillosa de todo lo que es la revolución y cómo ellos realmente se vienen arriba por escuchar a alguien con esa edad todavía sintiendo que el poder está en sus manos y que es la generación de que tiene que cambiar las cosas. Muy interesante. Y bueno, ¿tienes en mente algún proyecto? Bueno, tengo en mente descansar. Bueno, porque llevo 3 años seguidos haciendo en verano largometrajes y es muy cansado porque es rodaje, luego el verano editar y tal. Entonces, ahora mismo siempre hay proyectos, porque siempre tienes proyectos, pero tengo pensado tomarme un año un poco de relax, porque también es necesario. Porque a veces cuando estás demasiado metido, las ideas al final se te juntan unas con otras y no despejas. Despejar y volver a hacer otra vez ficción, una película con actores y bueno, seguir un poco con lo que me gusta y me apasiona, claro. ¿Y cómo ves el Festival Internacional de Cine de Gijón Sisión este Jolín año? Y cómo es el participar, ¿no? Bueno, genial. Yo llevo ya muchos años participando. Y nunca, siempre es como la primera vez, porque siempre tienes esos nervios, ¿no? De hablar de tu película, de presentarla. Me parece maravilloso un festival así en Asturias, que nos dé la voz, que nos dé la oportunidad de repente de tratarnos como cineastas de verdad. De repente hay un momento en el que te crees, o sea, eres cineasta, pero este festival hace que todavía te lo creas más, ¿no? Y ellos, el trabajo que hacen alrededor nuestro, o sea, de medios, de comunicación, de carteles, de redes sociales, o sea, es genial. Y luego encima que este año hay un montón de propuestas interesantes de muchos cineastas asturianos, ¿no? Que es como que la gente vaya a ver el cine asturiano. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Bueno, la participación asturiana en el festival es grande, ¿eh? O sea, es que yo creo que este año es de los más grandes, de la participación más grande que hay, y encima de varias secciones. No solo nos quedamos en lo de Asturias, sino también en la sección oficial, Generación Mutante, de repente como está como muy repartido, ¿no? Y eso está bien, está genial. Yo, por ejemplo, una de mis labores como cineasta y como profesora es crear cantera. Y para mí es súper importante crear cantera en una ciudad donde realmente hay un festival donde te deja exponer todo eso. Exactamente, por supuesto. Siempre con el festival. Bueno, para terminar, cuéntanos, ¿qué nos quieres decir? Pues que la gente tiene que ir a ver el cine, que tiene que ir a apoyar el cine asturiano, que tiene que interesarse por el cine asturiano, no solo cuando el festival lanza sus películas, que también, porque de repente no solo está la sección oficial, sino que estamos todos nosotros, que necesitamos que la gente vea lo que se hace aquí, sino que todo el año hay proyecciones en diferentes sitios, en diferentes espacios. Necesitamos que nos apoyen, que las instituciones nos apoyen más, que inviertan más y que consideren que realmente esto es una industria que genera muchos beneficios. Eso, y muchos puestos de trabajo. Claro, y muchos puestos de trabajo y mucho, bueno, un entramado industrial que ríete tú. Bueno, pues muchas gracias. Encantada de haberte conocido. Muchísimas gracias a vosotros por este ratito tan, tan guay. Bueno, pues soy Omar Tuero, el director de la película documental El Escaezu de Les Piedres, que se presenta en esta edición del 62 año del Festival Internacional de Cine de Gijón. El Escaezu de Les Piedres es una película que analiza una realidad oscura, muy soterrada, que es la de los campos de concentración que el gobierno golpista de Franco estableció en todo el territorio nacional, que fueron más de 300 en su momento, y ponemos el foco en general en los 12 o 15, según a quien se pregunte, que se establecieron en Asturias, algunos muy temporales porque no eran más que simples centros de clasificación y distribución de presos. Y ponemos especialmente el foco en el campo de concentración de Arnau, en Castropol, que tiene una doble y muy dudosa distinción, que es la de haber sido uno de los más longevos, de los de más larga duración, porque estuvo operando hasta el año 47, casi el 48, y donde además se da la particularidad de que más de la mitad de las miles de personas que pasaron por ese campo eran mujeres y niños que no habían cometido ningún delito, no se habían metido con nadie, no tenían ningún cargo relevante en el gobierno de la República. Su único delito era el de ser familiares cercanos, directos, de republicanos que las autoridades golpistas no eran capaces de localizar y sospechaban que podían estar emparentados con maquis que seguían resistiendo en el monte. Bueno, se presenta muy interesante la película, ¿no? Bueno, interesante. Yo sigo diciendo lo mismo. Es interesante. Hay que echar una mirada a la historia. Claro, es que es lo que te iba a decir. No solo es interesante, es que es necesaria. Sigue habiendo mucho oscurantismo. Sigue habiendo mucho desconocimiento. Y recientemente he visto que hay muchas mentiras establecidas durante los años de la dictadura sobre lo que ocurrió y no ocurrió en la Guerra Civil, que siguen manteniéndose y que tienen una gran proyección de futuro. Yo ya he dicho con anterioridad que es una vergüenza lo poco que se ha estudiado la Guerra Civil y sus consecuencias sobre este país en los últimos 40, 50 años. Antes no tenía ninguna objeción que hacer porque vivíamos en una dictadura. Ahora que se supone que vivimos en una democracia y que puedes pasar a revisar lo que ha sido el pasado, más vemos que esa tarea ha quedado abandonada, desatendida, porque nadie quiere meterse en problemas. Y fíjate hasta qué punto llega la cosa. Que yo creí que esta situación ya era bastante mala, pero recientemente me he dado cuenta de que es peor de lo que creemos. Todos hemos oído hablar de esa nueva lámpara de Aladino que ha aparecido en nuestras vidas y que va a tener una gran proyección de futuro, que es la inteligencia artificial. Es como una especie de ente al que le puedes hacer preguntas, pedir que te haga trabajos, etcétera. Yo hice un experimento hace pocos días. Le pregunté cosas sobre el tema de la Guerra Civil y me quedé sobrecogido cuando vi que a una gran parte de sus respuestas lo que hacían era confirmar los bulos que la dictadura franquista había establecido durante todos estos años. Sí. Le preguntaba sobre tal cosa, pues los malos eran los republicanos y los buenos de tal. Eso en pleno año, casi en pleno año 2024, y es otra de esas tareas que está siendo desatendida. ¿Qué va a pasar cuando las pocas generaciones que tuvieron algún contacto real y directo

Con lo cual, imagínate la ilusión que me hace estar en el Festival de Cine de Gijón, aparte de la ilusión que me hace, evidentemente, que venga todo el reparto y mi socio y dile de foto de la peli. Va a estar aquí, evidentemente, en la proyección, familia, colegas, que si viene aquí hasta el apuntador, y para mí va a ser como una cosa como súper mega emocionante esa presentación de mi primera peli aquí en el festival. Bueno, pues muchas gracias. A ti, y animar a la gente que venga a ver la película. Que el festival está más vivo que nunca. Vamos, estaba vivísimo y coleandísimo, porque estoy viendo que, madre mía, además el despliegue de cine asturiano, es que genial. Sí, increíble. Bueno, muchas gracias. A ti. Hola, muy buenas, yo soy Aure Roces y vengo a presentar mi documental Generación Season Sound, que es un documental sobre una escena musical que luego acabó derivando en un movimiento cultural que se creó en Gijón a finales de los 80, a principios de los 90, y que acabó teniendo una repercusión mediática a nivel nacional en medios generalistas, y que parte de, tras una selección natural de esos músicos, parte de esos músicos 30 años después siguen con un alto nivel de productividad. Ajá, bueno, y es verdad, porque todos esos años, ¿no? Ahí están, desde Manta Ray, Australian Blonde, Nacho Vegas, Under Shakers, ahora con las hermanas Álvarez, con Mar y Alicia, Paulín en la playa. Manta Ray abrieron todas carreras con Xabel Vegas por un lado, con Fran Rudo por otro, Nacho Vegas por otro lado, José L. haciendo el belga. O sea, que han sabido evolucionar muy correctamente todas las bandas. Efectivamente. Y bueno, ¿cómo surgió la idea de hacer...? Es complicado, porque yo soy amigo de parte de esos grupos desde hace ya muchos años. Australian Blonde, que quizás sean como el grupo abanderado de todo ese movimiento, porque ellos crearon una canción que se llama El Chup Chup, que fue como muy mediática en ese momento. El Chup Chup, más allá de la radiofórmula, acabó siendo un anuncio de Pepsi, banda sonora de una película que fue Historias del Cronen. Y ellos, cuando yo era un guaje y empezaban esto, me compusieron la banda sonora instrumental, el score, me la compusieron ellos, tal cual yo ahí entré en contacto con parte de la escena Season Sound. Con el paso de los años me hice amigo de muchos más músicos conocidos, y 30 años después pues decidí hacerles un documental para que este vasto legado cultural, que es 30 años de músicos, 60 bandas, más de 300 discos, que no cayeran en el olvido. Ajá. Bueno, cuéntanos, para terminar, ¿o tienes en mente seguir? Sí, no, yo trabajo como ayudante de dirección, entonces, bueno, me refiero, he trabajado en el departamento de dirección en 21 series de televisión, 17 películas, desde Aquí no hay quien viva, que fue mi segunda serie, a trabajar con Santiago Segura dos veces. Entonces, bueno, independientemente de eso, digamos, una trayectoria larga. Tengo una pequeña trayectoria, pero independientemente de eso, pues bueno, en ratos libres intento hacer proyectos personales. He hecho este vinculado a la música porque pensaba que era necesario. Y sí me gustaría hablar del papel que tuvo Radio Crash en todo esto, porque en aquella época de mediados de los 80, existían las radios libres, las radios piratas, y todos los músicos, hablando con ellos, David Guardado, Tito Pintado, tenían un programa que se llamaba El Carro del Camaleón en Radio Crash. Luego estaba El Rock de la Langosta. Entonces, bueno, fueron unos programas muy pioneros que creo que la radio apostó por chavales que eran menores de edad, dejándoles un espacio para poder crear programas trayendo una música que no había en ningún sitio en España en aquel momento. Ellos, siendo menores de edad, teniendo 14, 15, 16 años, iban a comprar discos a Londres, pidiéndole, bueno, ni sin pedirle permiso a sus padres, no voy a explicar cómo lograban aquella anécdota, digamos el ferry, venían y los pinchaban en Radio Crash. Entonces, esa pequeña ventana que hubo a finales de los 80, 87, 88, 89, ayudó a muchos más niños y niñas o adolescentes a crearles una identidad sonora musical, y Radio Crash jugó un papel muy importante en aquellos comienzos de Generación Season Sound. Fíjate, pues ahora en estos momentos somos todos adultos, y muy adultos. Demasiado. No tenemos, eso, salvo algún taller que hemos hecho o tal, pues gente tan, personas tan jovencitas, pero jovencitos. Bueno, Seguimos teniendo muchos músicos haciendo radio, entre otros. La verdad que somos un colectivo, siempre digo, de lo más variopinto. Y bueno, gracias por esa memoria que tienes. Gracias a vosotros por invitarme por darme la oportunidad de poder contar esto en Radio Crash, que me hace especial ilusión. Pues cuando quieras, los micrófonos de Radio Crash están abiertos para ti. Ya pues quedaremos en otro momento para que te acerques a la radio. Pero volvemos al festival. Y bueno, participar en el festival este año, que está, yo creo que está más vivo que nunca, ¿no? Sí, yo afortunadamente, digamos que es mi octava vez que compito en el Festival de Cine de aquí, cuando no era FIX, sino cuando era Festival Internacional de Cine de Gijón. De hecho, en el propio documental también hablo un poco del papel importante que tuvo el FIX dentro de la escena musical, con conciertos en el Teatro Jovellano, sacando dos CDs en edición física. Pero bueno, sin lugar a dudas, como asturiano, el FIX es mi hogar, es mi alegría personal propia, y ya llevo afortunadamente 8 años compitiendo, tras lo cual es un privilegio. Bueno, pues muchas gracias y seguiremos hablando. A vosotros. Y nos vemos en los cines. Y nos vemos en los cines, correcto. Pues soy Pablo Casanueva, la película ye titúlase Luna y está en Retuello, sección oficial. Ye un largometraje en el que se fa una road movie hacia la memoria de la mi familia, un viaje físico por los espacios donde tuvieron la mi familia después de la guerra civil y la dictadura, o durante la dictadura, y un viaje también, vamos a decir, poético, hacia esos espacios desde la mirada de la cuarta generación de la guerra y de cómo nos acercamos a tratar de reconstruir o de conocer la memoria de los nuestros familiares. Ajá. Bueno, ¿y cómo nació esta idea? Nació de la preocupación de no conocerla. A mí y a la nuestra generación no nos llegó con detalle y de manera clara y de manera justa las actividades o las vides de los nuestros bisabuelos y bisabueles, y de ese vacío, de esa ausencia, nació la preocupación por conocerla, y después, paralelamente, nació la película. Ajá. Cuéntame con la mayor dificultad que te encontraste para hacer la película. La mayor dificultad y la propia razón de existir la película, que es esa ausencia. El no conocer la historia provocó que tuviera que dedicar muchas horas, muchos viajes, mucho mirar las semillas, mucho mirar los archivos y los espacios. Mucha investigación para suplir ese conflicto principal, que ya era la ausencia, ¿no? Bueno, ¿qué te parece este año el Festival de Cine de Gijón Sesión? El FIX, diríatelo al final, cuando termine la semana que viene, dígote qué tal, pero seguro que muy bien, como todos los años. Pero hay buenas vibraciones, yo creo que está más vivo que nunca el festival este año. ¿No sé yo, las valoraciones necesito como distancia para bueno, pa pues faceles, pero entonces hablaremos después del festival. Bueno, pero contento de participar, ¿no? Eso por supuesto. Y el festival, bien participando o no, siempre hay una cita obligada en Asturias para los que nos dedicamos al cine, pero también para la sociedad asturiana, ¿no? Eso me gusta. Voy. Cita obligada, digo. Sí, sí, sí. Bueno, que no sé si quieres terminar con algo más. ¿Y cuándo se presenta? La Luna va a presentarse el día 20, que llegue miércoles, a las 7:15, en los cines de Los Fresnos. Y yo, ese día va a ser la estrena, y después el sábado 23 a las 5 de la tarde, también en Los Fresnos, vamos a hacer otro pase. Ajá. Así que, ¿no? Que todos invitáis. Bueno, eso. Muchas gracias. Gracias, gracias y a ti. Nos vemos en el cine. Sí, ahí nos vemos. Bien. Soy Diego Flores, director de Una Luz, una película, un corto que está en sección oficial del festival de este año. y una peli sobre fantasmas que tiene un tratamiento un poco peculiar para lo que suele ser este tema, muy alejado del terror, que va más bien por lo mágico y por lo cotidiano. Y está muy inspirado en los experimentos precinematográficos, concretamente las fantasmagorías. Igual que en estes se utilizaba pues, bueno, un juego de luces y sombras para pa hacer creer a los espectadores del espectáculo que estaban ante presencias fantasmagóricas. Yo utilizo un proyector de cine inspirado en estas fantasmagorías para proyectar las imágenes de los fantasmas sobre los espacios y de esta forma pues, también hacerlos indivisibles de los espacios. También pues ye interesante para mí el uso del proyector en este caso por un lado hacerlos indivisibles de los espacios y por otro por lo importante que ye también para mí en este caso meter un dispositivo fílmico dentro de la propia peli. También tratar de resolver la aparición de los fantasmas de una forma que está muy alejada de quizá lo más habitual, que ye solucionarlo mediante postproducción. En este caso trato de hacer una especie de artesanía tecnológica con el proyector para resolverlo de una forma muy distinta. Ajá, bueno, ¿y cómo llegaste hasta ahí, hasta hacer esta corto? Pues, por un lado, parto de un tema que ya traté en mi anterior corto, en La Noche, que trataba también la idea de la muerte, solo que en el caso de La Noche era una perspectiva muy oscura y se trabajaba desde la ausencia, y en este caso trato de dar un poco la vuelta y buscar la huella y la permanencia en lugar de la ausencia, aquello que queda cuando algo o alguien desaparece. Muy interesante, parece. ¿Y tienes en mente realizar...? Sí, tengo un nuevo proyecto en mente que todavía no tengo muy claro si será corto, si será largo, porque está todavía un poco en ciernes, pero sí que tratará sobre, entre otras cosas, porque sí que habrá otros elementos, sobre la quema de basura, el proyecto de quema de basura que te ha probado para empezar a funcionar en La Pereda, en Mieres, a partir del 2026. Y creo que hay un tema pues, muy importante tratar y visibilizarlo. Y bueno, de alguna forma tratar de aportar un poco a esta lucha que estamos haciendo los vecinos y vecinas de Mieres para tratar de parar este proyecto. Ajá. Bueno, y estar en el Festival de Cine, ¿qué supone para ti? Internacional de Geoconciso. Pues nada, siéntome como en casa, la verdad, en el festival. Ya los dos últimos cortos, el primero y el segundo que hice, tuvieron aquí. Tuvieron en la sección Asturias Curtimetrajes, también súper interesante, porque presta mucho compartir las pelis de uno, todo. Bueno, sientes uno en casa, en el festival, y aparte en esa sección, pues más todavía, si cabe. Y en este caso, pues bueno, cambiamos un poco de aires, ya vamos a una sección internacional. Y nada, afrontolo pues con mucha ilusión. Bueno, pues para terminar, si quieres añadir algo más. Pues nada, está todo el mundo invitado a la proyección que haremos con el estreno de la peli, que será este domingo 17, será en los Ocines de Los Fresnos, aquí en Gijón. Y nada, pues tengo muchas ganas de ver el resto de proyectos de la competición y también de ver el mío en la sala por primera vez. Ajá, bueno, muchas gracias. Gracias a ti. Y nos vemos en el cine. Muy bien. Hasta luego. Soy Daniel Lobby, soy el director del documental Engarradiella. En Garra Diella es un documental que, bueno, versa, ¿no?, trata la realidad de, sobre todo aquí en Asturias, ¿no?, de la escena punk, también desde un contexto de lo que fue el movimiento punk y cómo nació en España, con todo ese contexto de la transición y post-transición, con referentes históricos, ¿no?, dentro de esta música, pero que a su vez es una escena que no era muy amigable para todo el movimiento LGTBI y las realidades LGTBI. Entonces lo que se buscó es que a raíz del lanzamiento del disco homónimo en Garra Diella, donde participan distintas bandas asturianas como pueden ser Desacato, Fede Ratas, La Morgue, Escuela de Odio, varias de ellas, participan haciendo o utilizando canciones de punk que en algún momento hablaban de estas realidades LGTBI donde no tuvieron esos espacios, porque estos espacios eran más bien homófobos y transfobos, y lo que se hizo fue también transformarlas al propio estilo de las bandas, pero también haciendo una reivindicación del idioma, del asturiano, ¿no? Entonces, con esta premisa se hizo un recorrido por lo que fue la grabación del disco, pero acompañado en todo momento de testimonios de personas que aportan desde una parte de contexto histórico social, ¿no? Como una figura como es Piro Subrat, que es autor, por ejemplo, del libro de Invertidos y Rompepatrias, que nos, digamos, que nos muestra esa realidad de cómo el movimiento LGTBI no encontraba ese espacio y tenía que estar siempre oculto, pero que a pesar de cómo el punk era un lugar, digamos, que amable, ¿no?, para toda esa reivindicación de derechos, no lo era para estas realidades, y que pese a ello siempre se vio oculto, ¿no?, o abyecto de alguna manera. Y es una forma de mostrar estas realidades y de cómo el movimiento sigue creciendo gracias, en buena medida, al papel de personas, a las mujeres, al movimiento LGTBI y demás, para llegar más allá y que no se convierta únicamente en un estilo musical, sino que sea reivindicativo de derechos como lo era en sus inicios. Sí. ¿Y crees que estamos en el siglo XXI, que se ha avanzado tanto en el, bueno, que han conseguido, no sé hasta qué punto, bueno, tú me dirás tu opinión, el movimiento LGTBI lo suficiente o todavía queda mucho? Se han conseguido cosas, pero yo creo que esto es una cuestión de cultivo, ¿no?, de seguir manteniendo, de que permee en la sociedad. Creo que ningún cambio social importante, ninguna adquisición de derechos ha llegado de la nada, ha llegado después de mucha lucha y la lucha del pueblo en sí, ¿no?, de todas las personas que representamos este prisma amplio. Entonces, pienso que pese a que se han conseguido muchas cosas, siempre vemos, y creo que la realidad de hoy en día lo demuestra, queda mucho por hacer, y porque a su vez el otro lado, el otro espectro que no quiere que haya esa realidad diversa, tampoco para de moverse, tampoco para de quitar esos espacios, ¿no? Entonces creo que la clave es continuar en esa lucha y perseverar, tenemos que adaptarnos a las realidades. Y la música creo que es uno de los lenguajes más enriquecedores y más transformadores que existe. Y creo que en ese sentido el documental muestra un poco estos espacios, ¿no?, transformadores para la sociedad. Por supuesto. Y bueno, ¿qué te parece el festival, mostrarlo en el Festival Internacional de Cine de Cifuentes? Es muy de agradecer que el festival apueste por obras del territorio, de aquí de Asturias, al final profesionales, ¿no?, que trabajamos en este territorio y que, bueno, es uno de los mejores altavoces que podemos tener, ¿no? Llega a muchísima gente. Creo que la cantidad de ediciones es es una buena muestra de lo bien que se está haciendo, pero que aún así continúan abriendo nuevos espacios y llegando a más gente. Entonces es muy de agradecer, tanto por mi parte como por todo el equipo que estamos implicados, que nos hayan ofrecido la posibilidad de presentarlo aquí. Estamos muy contentos. Por supuesto. Y el festival, que está más vivo que nunca, creo. Bueno, yo me reitero últimamente con esto, pero vamos, es lo que pienso, ¿no? Bueno, para finalizar, si quieres añadir algo más. O también nos gustaría saber si tienes en mente un nuevo proyecto o... Además de... incidiendo en... Sí, bueno, además de este proyecto, también ahora acabamos de sacar otro documental, ¿no? En este caso es otra realidad diferente, como es la salud mental y el suicidio. Es el documental Socialicidio, que también está de reciente estreno en este ciclo de cine y salud mental que ha sido en Oviedo. Es un largo documental sobre el suicidio y este gran problema que nos... bueno, que nos golpea, ¿no? En España, concretamente es un análisis sobre Asturias y las cuencas mineras. Pues Asturias está a la cabeza y las cuencas mineras dobla o triplica la media de Asturias. Asturias casi está en las mismas, duplicando la media nacional y cada vez más. Entonces es un análisis sobre ese contexto, pero que no es algo actual, es algo que continúa desde hace décadas y sobre todo porque es multifactorial. Es muy importante que entendamos que es algo social, no es un problema personal. Entonces, igual que este proyecto, tenemos otros, ¿no?, que están en ese proceso. Este es, lo acabamos de terminar también justo ahora, pero tenemos otros entre manos, tanto en el territorio asturiano como de tema internacional. Es una cuestión de bueno, seguir en movimiento, ¿no?, como decimos, y es algo que nos gusta mucho. Siempre con tema de derechos o derechos humanos, no, sí, en ese sentido. Reivindicar un poco. Totalmente. Sí. Bueno, pues muchas gracias. Me ha gustado mucho conversar contigo. Nada, ha sido un placer. Gracias. Muchísimas gracias. Buenas, bueno, soy José Ribeiro, soy el director de Armamento Musical, una peli que compite en Sevilla, aquí en otro tiempo, y que, bueno, cuenta una historia... que nace de otro documental que hice hace unos años, que era La Inocencia Interrumpida, y contaba, bueno, pues la historia de 4.000 niños que tuvieron que salir, bueno, hasta Southampton como refugiados de la guerra, y eso me dio la idea de ver, pues, la guerra que tantas veces nos han contado desde tantos puntos de, bueno, desde tantos puntos de vista, pues enfocarla desde otro diferente, sobre todo centrado en la música. La música que, bueno, ya se hizo con canciones para después de una guerra, como la película de Patino, o incluso Ramón Lluís Band hizo cantares de una revolución y demás. Yo quise centrarme en una parte en la que nos hable sobre la música que se escuchaba en aquella época y que no solamente servía en unos casos pues para animar a las tropas o para desanimar a los rivales, sino que, bueno, la música que se escuchaba en la calle tenía mucho que ver con lo que estaba ocurriendo en el contexto social de aquella época, y aunque no nos demos cuenta ahora, nos ponemos a escuchar, sobre todo es la intención del documental, ver, escuchar esas canciones y darte cuenta de que están contando muchas otras cosas que en el fondo no nos dábamos cuenta muchas veces, y sobre todo... Sí, sobre todo echando la vista atrás en la música que se hacía en aquellos años, sí, ¿sabes? Cuando este país era gris y, sí, bueno, más negro que gris, sí, que había que leer entre líneas, sí, ¿no? Sí, sí. Porque los cantautores, bueno, pues creaban canciones y tal. Bueno, no quiero poner ejemplos ni... Sí. Retrotraerme a esto, pero siempre digo, ¿sabes?, que qué sería del ser humano sin la música. Sí, sí, sí. ¿Qué crees tú? Yo creo que sería, a ver, y una de las cosas que me gusta a mí del mundo es el cine, lo sabe todo el mundo, pero yo creo que sin música no podría vivir, porque es lo que me acompaña todos los días para todo. O sea, te sirve para los momentos buenos, para los momentos malos, para cualquier cosa que hagas. Yo creo que el ser humano no podría existir sin música, o que la música no podría no existir, porque, bueno, es algo que yo creo que va dentro de nosotros y tiene que salir, ¿no? Y cuando conseguimos hacer que salga, además con un mensaje como ocurría en este caso, en estos casos, pues es algo que todavía te llega mucho más. Además, bueno, en el docu rescato también películas, por eso es una parte también interesante, ¿no? Conocemos mucho del cine mudo, sobre todo del francés, del alemán, del cine mudo español hay muy poco que se haya podido salvar, apenas un 10%, porque bueno, también hay temas de la guerra que hicieron que desapareciese mucho, pero hay en el documental varias películas que se rescatan y que bueno, son musicales que cuentan cosas muy adelantadas a su tiempo y que hasta visualmente nos llama la atención muchísimo que en los años 30 se pudiese existir eso, ¿no? Y para no hacerlo tan gris como decías tú, pues decidí hacer con este juego de música en el documental un juego de colores también, ¿no? En cada situación o cada elemento de lo que vemos, pues está representado de un color para que bueno, el espectador asocie también esos colores a lo que se va viendo en el docu. Interesante. ¿Tienes algún proyecto en mente en este momento? Sí, tengo bueno, un proyecto que lleva parado prácticamente un par de años porque por distintos problemas de salud no acabé de hacerlo, que tiene mucho que ver con mi historia personal, la historia de mi familia. Iba a ser una cosa que iba a nacer cuando iba a cumplir 40 y al final se quedó ahí parado, pero espero poder ponerme ya con ello. Y tengo también el proyecto de algún otro libro que está ahí, estamos en ello, a ver si conseguimos ir sacando tiempo y ganas para pa hacerlo. Ajá. Bueno, decías ahora en la presentación aquí en el desayuno que llevas 10 años ya, o sea, y que, bueno, el entusiasmo que tienes, ¿no?, por el festival y de poder participar en el festival, cuéntanos. Sí, es la 10ª edición consecutiva. Como decía, este año me hace mucha ilusión porque bueno, es un año un poco especial, costó sacar adelante más que otras veces el docu y era, digamos, que la única bala que tenía en la recámara, porque otras veces hago más de una cosa al año y demás, y bueno, si tengo la esperanza de que si no me cogen una, me van a coger otra, pero esta vez era, me la jugué todo a una y salió bien, y la verdad es que, bueno, la misma ilusión que tenía antes, no sé si será, pero sí que soy un poco outsider en ese sentido, porque hago muchas cosas explícitamente, directamente, eso, para el Fix, ¿no?, que es donde verdaderamente me hace ilusión estar. La mayor parte de las cosas que hago no las envío a otros sitios o a otros festivales, y porque es eso, porque yo donde disfruto es estando aquí en casa, viendo la reacción de la gente en casa, y donde crecí, bueno, viendo pelis de cine independiente, y donde más disfruto siempre. No, pero ese entusiasmo, sigues con entusiasmo porque se te nota, sí, con ilusión. Sí. No quieras restar importancia. No, bueno, entusiasmo sí. Y ya son unos cuantos años. Y bueno, ahora digo constantemente que el festival está muy vivo. Yo creo que más vivo que nunca, ¿no lo crees? Sí, yo creo que ahora estos años está muy, se nota que además está cambiando al ritmo también muy interesante, al ritmo de muchos espectadores nuevos, hay mucha gente joven nueva sobre todo haciendo muchas cosas también muy interesantes, entonces yo creo que hay un aire fresco aquí en el festival ahora que le siento muy bien y que se nota tanto a la hora de ir a ver las pelis, la diversidad de géneros que te encuentras y de estilos, como la cantidad de gente, también eso, asturiana por ejemplo, que podemos ver que cada vez es más grande y que es una cosa que hay que darle mucho valor también, no solo a los pesados como yo, que no, estamos no, ahí no, tantos no, no, años, sino a toda la gente nueva. Muchos asturianos, oye, de jóvenes, jovencitos, menos como será, pero bueno, todo cabe en el festival, sí, y mayores también, ¿cómo que no? No, desde bueno, luego. Si quieres añadir algo más. No, bueno, daros las gracias como siempre por estar eso. Muchas gracias a ti siempre. No, muchas gracias, Pilar. Hasta luego. José. Mi nombre es Antonio Aneza, soy el director del cortometraje Susurros, que es un cortometraje de ficción que habla sobre el volver de un joven bajista a su pueblo. Habla de Asturias, de minas abandonadas, de coches tuneados y de una mirada que se repite a lo largo del valle que hizo Ulises Maricón. El cortometraje trata también sobre nuevos encuentros, nuevas experiencias y nuevas actitudes que este protagonista, Ulises, encuentra en sus familiares y en sus amigos a lo largo de su vuelta. Y bueno, cuéntanos, ¿cómo surgió tu idea? La idea surge justamente al volver de estudiar en Barcelona, que tenía ganas de volver a rodar. Y bueno, esta idea la tenía para otro cortometraje, pero bueno, viendo un poquitín las localizaciones del otro cortometraje, pues decidí un poquitín aproximarme con un pequeño corto. Ajá. ¿Y tienes pensado ya tienes en mente lo siguiente o no? Justo ahora, el año pasado, durante el laboratorio del FinLab, que era un laboratorio promovido por Sodeco, pues presenté un proyecto que justo ahora lo vamos a rodar en febrero. Es un cortometraje que trata sobre la mina de la Soterraña, sobre un joven cabrero no cualificado, viciado al TikTok, y su abuela, que es una mezcla entre Agnès Varda y Chus Lampreave, y está obsesionada con que Paloma San Basilio es reptiliana. Y es un poco el viaje hacia la mina de Soterraña, que es una mina de mercurio que justamente ahora van a demoler en enero, y es un valle que hay más muertos que vivos. Entonces, un poco el contexto. Ajá. Interesante, parece. Bueno, y participar en el festival, o sea que si tienes nuevo proyecto, ¿piensas participar otra vez el año que viene o cómo? Claro. La verdad que no sabemos muy bien cómo vamos a empezar la distribución, pero claro, el Festival de Cine de Gijón, siendo asturiano, pues da muchísimas oportunidades y está realmente muy bien. Claro, por supuesto. Y estamos encantados de estar en el festival, ¿no? Sí, estamos encantados de estar en el festival. Yo también. Bueno, pues nada, si para terminar quieres añadir algo más. Bueno, ¿dónde lo podemos ver? Se podrá ver el día 20 de noviembre a las 8 en el Teatro de la Laboral, y es un cortometraje que sí que es verdad que que se ha trabajado en gran mayoría por componentes asturianos. Sí. Y sobre todo la banda sonora es de Fernando Romero, que es un músico de natural de Fuego. Sí. Y también es protagonista junto con su compañero Ulises, que juntos forman la banda Croma 9. Ah, pues muy bien. Bueno, pues si quieres decirnos algo más. Nos vemos en el cine. Nos vemos en el cine, sí. Venga, chao. Vale, soy David de la Cruz, director del documental... Perdón. Soy David de la Cruz, director del documental La Gran Manzana. Narro un poco la historia de una familia yagarera asturiana que produce sidra de manera local aquí en Asturias, y la llega a vender en sitios tan dispares como Nueva York. Y cuenta un poco la historia de esa familia, que cumple ahora 100 años, y cuenta la historia de una generación, cómo se traspasa un legado de una generación a otra, y cómo un producto tan humilde como la sidra llega a venderse en mercados internacionales como es el de Nueva York. Pues sí, porque la sidra antiguamente se mallaba en los lagares, o los yagares que había en cada casa, a veces, bueno, el que lo tenía o la que, bueno, en la casa que lo había. Y simplemente era para consumo de la casa, ¿no? Sí, un poco la historia empieza así, que la primera generación, la generación que está gestionando ahora la producción del yagar, es la cuarta generación, y la primera empezó con cero recursos, quiero decir, la producían, lo que tú dices, en casa, propio, y lo vendían, iban con un burro, literal, y un carro, y la vendían por los pueblos, por edificios, alrededores, y fue creciendo, creciendo, creciendo, hasta llegar al punto de esta generación que la está exportando a medio mundo. Se vende mucho en Brasil, en Japón, en Estados Unidos, y un poco el icono de eso es, para nosotros, era Nueva York, que era lo que más contrastaba con la vida rural de Asturias. Bueno, que ahora está en proceso de que sea patrimonio de... Sí, quieren que sea patrimonio cultural, la cultura sidrera. Y se creen que se va a reconocer ahora, entonces es importante reivindicar un poco el valor de lo nuestro, ¿no? Que al final la sidra es una identidad. Y es una manera... solo se escancia en Asturias, perdón, en todo el mundo. Entonces, es una manera de reivindicar lo nuestro, lo de la sidra, de Asturias, y, y ver cómo se valora en otros lugares que no son Asturias es muy interesante. Me parece muy interesante contar esa historia. Y que les encanta, además, ¿no? Sí, a la gente le gusta mucho, sí, porque no se espera, porque las sidras en Estados Unidos son gasificadas y esta sidra natural, hablamos de la sidra natural. Sí, que sí, por supuesto. Y se hacen exactamente igual que hace 100 años, aunque haya otro tipo de maquinaria, pero sigue siendo el mismo proceso, de maillar la manzana, trasegar, la producción es prácticamente la misma, así que no se, se mantiene. Bueno, que ¿tienes en mente algo? ¿El nuevo proyecto o no? No, ahora de momento... Ahora de momento ahora no, queremos disfrutar de este, ver qué opina la gente, que nos den feedback. Y del festival, y, ¿no? ¿No vais a disfrutar? Sí, disfrutar del festival sobre todo. Es muy importante, sí, ¿no? Muy agradecidos que el Festival de Gijón, que yo soy de Gijón de toda la vida, y siempre fui como espectador, ¿no? Y ahora me hace mucha ilusión verlo en pantalla grande y más en el Jovellanos. Sí, y estoy muy agradecido del festival que haya contado con nuestro largo para proyectarlo ahí y disfrutar un poco del momento, ver el feedback de la gente, qué le parece a la gente. Tenemos mucha gana de... Es estreno mundial, nunca lo vio nadie. Entonces estamos muy contentos. Bueno, pues nada, muchas gracias. Nada, gracias y a ti. Y a seguir mañando sidra. Genial, muchas gracias. Hola, soy Roberto F. Canuto. Hola, soy Xu Xiaoxi. Y somos los directores de Atardecer en París. París-Wanguang. Atardecer en París es un cortometraje que va a tener su estreno mundial en el Festival de Gijón del 2024. Se proyecta en la sección Asturias, cortometrajes Asturias, y tendréis la oportunidad de verlo el jueves a las 8 en el Teatro de la Laboral. Atardecer en París es un corto especial que rodamos principalmente desarrollando uno de los personajes de otro proyecto del cual estábamos escribiendo el guión en ese momento, el personaje Luca, y decidimos crear un corto en el que este personaje se relaciona con otra chica joven y de alguna forma exploran su relación, ya podemos ver un poco sus deseos, sus frustraciones y un poco las aspiraciones vitales. Y sobre todo es un corto de autodescubrimiento. Principalmente nos centramos mucho en la relación de los personajes y en conseguir una complicidad especial entre ellos. De ahí que trabajáramos mucho, digamos, en crear un espacio íntimo. De hecho, en el rodaje del cortometraje, en algunos momentos estábamos solamente Xiaoxi y yo en el set de rodaje y nos alejamos un poco de los actores, aunque utilizáramos objetivos para ver sus primeros planos. Y de alguna forma se consiguió esa espontaneidad y esa conexión especial entre los actores, que era la clave de Atardecer en París. De alguna forma exploramos otros temas. Por ejemplo, el personaje principal es un personaje gay, abiertamente gay, y de alguna forma cerrado a su forma de sentir y de expresar su sexualidad. Y de alguna forma empieza a descubrir a través de la conexión con su amiga que a lo mejor no hay por qué cerrar las puertas a otras posibilidades del amor. Un poco lo contrario a lo que se suele ver habitualmente. Y luego, en cuanto al estilo, utilizamos un estilo muy influenciado por directores franceses y europeos de los 90, de principios del 2000, en el que, digamos, en las primeras secuencias del cortometraje, utilizamos planos muy, muy cortos de las expresiones de las caras de los personajes, de las miradas, de las sonrisas, de complicidad. Y una vez que avanza un poco el corto, pues nos alejamos y ya empezamos a ver que están en una montaña, en un sitio precioso de Piloña, Monte Cayón, y empezamos a ver escenas del sueño del personaje principal y de otras situaciones que creo que hacen un cortometraje muy interesante. Bueno, y ahora la pregunta obligada, ¿cómo es trabajar los dos? Pues... trabajar en equipo con Xu Xiaoxi es muy estimulante. Llevamos ya muchos años trabajando porque además de ser codirectores y escribir las historias juntos, pues somos también pareja, entonces nos conocemos hace 15 años más o menos. Sí. Y entonces digamos que tenemos una forma de trabajar en la que nos complementamos mucho porque él viene de una cultura china que es bastante distinta a la europea. Y de alguna forma, siempre que planteamos alguna temática, pues encuentro un punto de vista bastante distinto al que yo utilizaría. Y de esta forma nos complementamos bastante bien, porque la creación es mucho más estimulante, digamos. Ajá. Sí. Bueno, ¿y tenéis en mente más un nuevo proyecto o no? Sí, en estos momentos estamos justo acabando el montaje de un nuevo trabajo que presentaremos el próximo año, Ius del Tiempo, que ese sí es un cortometraje mucho más elaborado, que son casi media hora, y de ahí es precisamente donde el personaje principal de este cortometraje, Atardecer en París, surgió. Y a la vez estamos también preparando dos proyectos de largometraje, de guiones, que ya llevarán un poco más de tiempo para realizarse, pero vamos, lo más inmediato es Ius del Tiempo, que presentaremos seguramente en febrero o marzo del próximo año. Ajá, bueno, para terminar, si queréis añadir algo más, y me gustaría saber qué significa para vosotros estar en el Festival Internacional de Cine de Gijón. A ver, el Festival de Cine de Gijón es un poco como mi festival, y por extensión como nuestro festival, porque sea o sí, hemos participado varias veces. Creo que esta es el sexto trabajo que presentamos aquí, y de alguna forma es presentar nuestros proyectos en frente de nuestra gente y compartir el espacio con los espectadores, con nuestros espectadores. De hecho, yo crecí viendo películas en el Festival de Gijón, fui muchos años jurado joven. Recuerdo con 16, 17 años, incluso salí a dar uno de los premios al escenario, un festival que presentaba Loles León. Y para mí es como estar en casa, es maravilloso poder presentar nuestros trabajos, y especialmente una premier mundial, pues todavía más especial. Así que estamos encantados. El festival que nos proyecta, ¿no? En el mundo. Sí, ¿No es así? Sí, es fantástico. Y además, no solo por proyectar nuestras películas, sino por poder ver películas de compañeros asturianos y películas de cine independiente, que en ocasiones es complicado de ver en otros sitios. Efectivamente, nos da esa oportunidad de ver cine que de otra forma no lo veríamos nunca en la ciudad. Claro, ¿no? Claro. En nuestra ciudad, o en Asturias, vamos a decir, porque, se presentan también en otros lugares. Bueno, pues muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Gracias. Sí. No, es okay. Muchas gracias. Sí. Thank you very much. Muchas gracias. Adiós, hasta luego. Bueno, mi nombre es Mariam Harandi. Soy directora del cortometraje La Palmera, que se muestra el día 20 de noviembre en Laboral Cinemateca, en la sección Asturias Cortometrajes. Y La Palmera es un documental bastante, es un cortometraje, pero bastante largo, porque dura 25 minutos, en el que pues yo grabo la palmera que veo desde la ventana de mi casa, desde el salón concretamente, en Avilés. Y después de varios días grabando la palmera, observando la palmera, siento que la palmera lo está pasando mal por algo, porque la veo diferente cada día, y planteo la pregunta a mi compañero de piso asturiano, que si cree que la palmera está triste. Entonces ahí empieza la película, y yo pongo en relación esas dos realidades que yo conozco de Irán, de Oriente Medio y de Occidente, a través de la observación y a través de las conversaciones que voy teniendo con mis compañeros de pisos asturianos y con mi madre desde Irán, a través de una llamada telefónica, mirando la palmera. Y pues de eso se trata. Y pues las historias que mi madre me había contado desde hace muchos años sobre la importancia que tenían las palmeras en su cultura, porque mi madre es de diferente lugar de donde nací yo, me hizo pensar y reflexionar mucho sobre esa palmera que veía desde la ventana. Empecé a grabarlo simplemente porque me acordaba a ella, porque me parecía bonita, hasta que, después de una semana igual grabando la palmera, ya me di cuenta que lo que estoy grabando es un documental, porque ya estaba pasando muchas horas grabando y pensando en la palmera, y por lo tanto pues se convirtió en un documental. Ajá. ¿Tienes en mente el nuevo proyecto? un nuevo proyecto. Bueno, tengo muchos proyectos en la mente. Sí, lo que pasa es que así para decirte qué es lo que quiero hacer todavía no lo tengo muy claro, porque yo soy una persona que piensa esto, que piensa en mil cosas y luego graba la palmera en frente de su casa. O sea. Es verdad, que lo decías antes. Sí. Pero no, oye, está bien eso de que tengas, bueno, pues la cabeza llena de ideas, ¿no? ¿Y qué te parece participar en el festival? Me parece, o sea, más que todo en esa sección me parece, o sea, a mí me parece muy importante y le tengo muchísimo cariño porque yo soy de Irán y llevo 7 años viviendo en España, pero nunca he sentido tanto en casa como en Asturias. Cuando yo llegué a esta tierra, yo no conocía Asturias, llegué aquí de conciencia, pero se ha cambiado totalmente mi vida porque me ha dado una paz y una tranquilidad y unas ganas de vivir la vida increíble, que yo creo que si tú no tienes esa paz y tranquilidad y esto, esas ganas de vida, pues también sería difícil de poder hacer arte, crear arte y todo esto yo pues lo veo gracias a Asturias, siento que Asturias me dio otra vez lo que yo sentía en Irán, tener un hogar y por lo tanto como que al entrar en esa sección y en Festival de Gijón era como una prueba de que sí, que eso es mi casa, de que bueno, yo digo bueno, que yo soy asturiani de Asturias y de Irán, de hecho eso me lo dijo ahora una chica que me conoció, me dijo tú eres asturiani y me pareció como muy interesante porque yo cuando llegué a España pues pensaba mucho en pues eso, en ser española tal y no conocía Asturias y que después de 7 años puedo decir no, pues era Asturias donde yo me sentí en casa y donde construí esa base de sitio que es como mi hogar. Ese festival es como un recordatorio y un pase básicamente al mundo asturiano para mí y de considerarme de asturiana y de considerar Asturias como mi casa. Entonces es como tiene un significado muy, muy especial para mí. Ah, muy interesante lo que dices. Yeah. Nos encanta. Para terminar, ¿quieres añadir algo más? Bueno, yo durante muchos años pensaba que bueno, que no estoy lista para hacer cine, aunque pues cine era lo que quería dedicarme, porque bueno, pues al ser iraní, primero que todo, la situación de los cineastas iraníes ha sido siempre claro, o acababan en la cárcel o en exilio. Luego muchas veces quería hablar de temas personales sobre inmigración en España y también me asustaba porque siempre era el hecho de que ¿y si lo ve tal persona? ¿Qué va a pasar? Siempre el miedo sobrepasaba mi cine y siempre pensaba que pues hay un lunes que te despiertas y dices bueno ya no tengo miedo y voy a grabar. Y ese lunes nunca venía. Intenté mucho hablar con diferentes productores, directores, para meterme en diferentes rodajes, para al menos aprender un poco la fase técnica del cine. Y me encontré con muchas puertas cerradas, que eso también me hacía pensar de que, bueno, pues no se puede hacer cine. Y La Palmera es también una señal para mí de que sí se puede hacer cine y que pues eso, que no se trate, simplemente es como tú tienes que sobrepasar ese miedo y esas, pues esos prejuicios de que no puedes hacer cine porque necesitas productor, de que necesitas dinero, necesitas, bueno, necesitas no ser iraní, ¿sabes? En plan, que no tengas tantos miedos. No, para mí La Palmera como que me dio también las ganas de vivir, también las ganas de poder seguir creando arte sin pensarlo tanto antes, o sea, arriesgarme a proyectos que... Y también mi capacidad personal de que, bueno, pues La Palmera yo lo hice todo sola, o sea, grabarlo, el montaje, todo. Entonces era como que mira hasta... Si sales de ese miedo, en realidad eres capaz de lo que podías imaginar. Y pues eso, me siento muy feliz que mi proyecto sea tan personal, en mi primer proyecto cinematográfico, o sea, tan personal y tan como un recordatorio para toda mi vida de que sí, el cine no se trata de esas barreras y de esas cosas que nosotros nos metemos en la mente y cosas que nos meten también en la sociedad, sino que es algo mágico y diferente que sale de que todo el mundo puede hacer cine. Eso, y que todo es ponerse a hacerlo. Sí, ¿no? Y bueno, pues eso. Nada. te agradecemos muy mucho, darte las gracias. Muchas gracias a Radio Gras. Y nos vemos en el cine. Sí, ojalá. Gracias por tenerme. Chao, chao. Bueno, gracias chao. A ti siempre. Hola, soy Natalia Cooper, soy la directora de Ruido Blanco, un cortometraje que se va a proyectar el viernes 22 en el Teatro de la Laboral. Ajá. Cuéntanos, háblanos un poquito de... Pues Ruido Blanco es un proyecto que yo presenté en unas ayudas que daba la Factoría Cultural de Avilés, que se llamaba el proyecto Cine para Uno y consistía en una... en una investigación sobre cuánto, sobre hacia dónde podías llegar o hasta dónde podías llegar en un proyecto audiovisual trabajando completamente solo, es decir, estando delante, detrás de la cámara, editándolo todo tú, el sonido si hubiera también y todas estas cosas. Y me cogieron el proyecto y el resultado del proyecto fue este cortometraje que se llama Ruido Blanco y va un poco sobre... pues sobre el autocuidado un poco, sobre la salud mental, sobre cómo a veces las personas nos dejamos influenciar mucho por los problemas de los demás o cómo se apoyan muchas veces en nosotros sin tener nosotros a nadie donde devolverlo luego. Y bueno, todo esto con desde un punto de vista un poco peculiar. Ya. Bueno, ¿y tienes en mente otro proyecto? Bueno, sí que tengo cosas, sí, escritas. A ver, cuando... Primero quiero finiquitar un poco las cosas con esto a la hora de... Porque ponerse con la producción de algo, si algo he aprendido de este proyecto, es que es mucho trabajo. Y aunque me gustó la idea de haberlo hecho todo yo, o sea, en el momento me quise morir, pero ahora es como me estoy muy orgullosa, sí que, a ver, me apetece hacer algo con más gente también, porque sí que me parece que el cine es algo... colectivo y tengo ideas, pero bueno, nada todavía. Puedes expresar mucho. Sí, y que también de la asociación con gente salen ideas a veces más interesantes, ¿no? Como yo tengo esto y tú tienes esto y el punto común, pues eso. Sí. Y bueno, la participación en el festival. Maravilla, me está encantando. Todavía no me lo creo, la verdad. La organización y todo. Bueno, he llegado hoy y habían dicho que era un desayuno y yo ilusionadísima, en plan, además me van a dar de desayuno. No, muy bien, la verdad, todas las acreditaciones, que podemos ver todas las películas, las masterclasses, las cosas, las charlas, muy bien, la verdad, muy contenta. Sí, bueno, se te nota el entusiasmo, lo transmite. Bueno, si quieres añadir algo más para finalizar... Pues bueno, nada, que espero que tengo muchas ganas de ver los cortos de todos los compañeros y que me gusta un montón ver que hay pues mucho cineasta en Asturias, que yo creo que hace un tiempo éramos menos personas en este tema y nada más, que muchas gracias. No, gracias a ti siempre. Pues soy Alex Galán, director de la película documental Territory. Es una película que se estrenó mundialmente en el Festival Internacional de Moscú, después pasó por otros festivales internacionales y ahora ya por fin llega aquí a Asturias a través del FIX. Y la película trata sobre una expedición en Asia Central, en las montañas de Kirguistán, en la que Darko Peric, un actor reconocido por su papel en La Casa de Papel, en la que Darko Peric... camina, digamos, en busca de sus orígenes perdidos, en busca de, digamos, un camino diferente fuera de la industria, donde él quiere tratar de reencontrarse un poco consigo mismo. Y ese viaje lo simbolizamos a través de la búsqueda del leopardo de las nieves. Al final, Territorio es una expedición en invierno hacia el cine naturalista más asiático, a 30 grados bajo cero, con paisajes muy abiertos y con actores naturales que son los pastores nómadas de Kirguistán, en conjunción con Darko Peric. Muy interesante. Muy frío, por lo menos. Ah, pues sí. Eso me parece. Bueno, ¿y cómo llegasteis a hacer...? Yo conozco Kirguistán, conozco esta zona desde hace 6 años, por haber organizado expediciones para convivir con pastores nómadas y comunidades locales. Y paralelamente conocí a Darko Peric hace unos años en el Festival de Cine Western de Almería. En aquel momento Darko venía de terminar La Casa de Papel, tenía un pico de fama muy, muy alto, pero él necesitaba quitarse un poco el personaje de La Casa de Papel y saber qué había detrás de esa ficción, ¿no? Explorarse un poco a sí mismo y explorar un poco su camino más artístico, más alejado de la industria. Entonces le invité a acompañarnos a esa expedición a Kirguistán en invierno, en busca del leopardo de las nieves, Y ahí se inicia el rodaje del documental en el que establecemos ese paralelismo entre buscar un animal que es un fantasma, que apenas nadie ve, como el leopardo de las nieves, y buscar algo que apenas nadie ve tampoco y que suele pasar desapercibido, que son los orígenes más auténticos de una persona, ¿no? Más allá del ruido de la industria y de la fama, buscar esa parte que tenía Darko detrás y que le llevaba a acercarse un poco más al cine de autor, al cine independiente, y alejarse de la industria. Así es como surge la expedición, que durante 25 días pues, nos llevó por lo más remoto de Asia Central. Bueno, ¿y piensas en lo siguiente o no? Después de este documental nos vamos a ir en enero a Polinesia a rodar un documental que lo va a dirigir mi compañero David Rodríguez. Es un documental sobre la primera isla que va a desaparecer del planeta por la subida del nivel del mar. En esa isla viven un pequeño grupo de pescadores y es el primer país que está en peligro de extinción, que va a desaparecer. Entonces vamos a ir durante un mes a esta isla para convivir con ellos y ver cómo se siente sentir que tu casa se te va por el agua bajo tus pies, ¿no? Joder. Bueno, vas de una a otra. Bueno, pues no sé si para terminar ¿quieres decirnos algo más? Pues nada, para nosotros es una alegría poder traer esta película a Asturias porque por la naturaleza de la propia película funcionó muy bien a nivel internacional, en festivales pues como el Cairo, como Torino o como el propio Moscú, pero nos apetecía que la gente de Asturias, nuestro público, pues pudiese verla y pudiese disfrutar de una parte tan lejana del mundo, que probablemente está en el otro extremo, en Asia Central, pero que también tiene muchas similitudes con la forma que tenemos, sobre todo en las zonas rurales asturianas, de sentir ese arraigo a la tierra, ¿no? Entonces ahí pues intentamos relacionarlo un poco y que se abran a un cine que quizá es pues eso, más naturalista, más relajado, pero que nos permite ver una realidad que muchas veces no conocemos. No nos llega hasta aquí, pero claro, gracias al festival, ¿verdad? Claro, pues sí. Nos llega, ¿no? ¿Cuándo lo presentáis? La película se presenta el día 21, que es jueves 21, pero no podremos estar para acompañarla porque justo coincide con las fechas del Cairo y vamos a estar en el Cairo en esas fechas, pero bueno, la película la podrán ver igual. Bueno. ¿Y te acuerdas dónde? ¿En qué lugar? Sí. O sea, ¿en qué lugar se va a poner aquí en Gijón? Sí. Déjalo, ya lo voy a en Los Yelmo, en Ocine. Ah, vale. El jueves 21 en Ocine. Bueno. Muchas gracias. A ti. Y a ti siempre. Soy Xana del Mar, productora, directora y tengo un pequeño papel en el cortometraje, porque también soy actriz, y se llama Carta a un suicida. El guión es de Alba Pino y lo dirigimos tanto yo como Miguel Solís. Ajá. Bueno, cuéntanos un poco cómo se os ocurrió hacer un cortometraje sobre... Este corto. Bueno, pues en realidad el guión llegó a nuestras manos un poco de mano del director de la planta de psiquiatría de Avilés, del hospital de Avilés, y a mí me llamó mucho la atención porque me parece un tema muy delicado, también por cuestiones personales, y Miguel Solís es médico. Entonces también le llama mucho la atención todo aquello que tiene que ver con la salud mental, con todas las enfermedades. Y nos pareció que uniendo nuestras sinergias, tanto las del como médico y las mías como actriz, porque yo sobre todo me identifico en ese puesto, pero también me llama mucho la atención pues eso, la dirección, la creación, el guión. Juntándonos ambos, nos parecía interesante hablar de algo así, ¿no? Que es este temazo, este melón, del que también ambos consideramos que es necesario darle voz y hablar de ello, que no tiene que estar oculto. Y nada. Porque siempre ha sido tabú. Siempre ha sido un tabú. Y yo a título personal considero que, bueno, hay que darle voz, hay que hablar de ello, hay que naturalizarlo en el sentido de que si lo ponemos, además el arte creo que es un medio por el que se puede expresar pues todo, pero ponerlo en una película o ponerlo en un debate, en una mesa, en un café, me parece que es importante darle voz, decir, pues mira, yo he pasado por esto, o normalizarlo, por decirlo de alguna manera, porque creo que más personas de las que creemos han vivido episodios en su vida de pues un mal, una mala gestión de algo emocional o de algo vital que te puede llevar a ya no a querer suicidarte, pero a tener pensamientos sobre ello. Y a todos nos ha pasado, o a mucha gente le ha pasado, y creo que hay que normalizar el discurso para que, porque creo que es la forma de terminar con el acto. Sí, lo que pasa, bueno, no voy a entrar en el tema. Ya, no, vale. me parece muy interesante lo que dices, y tenéis pensado seguir profundizando con otro proyecto en este tema o no. Todos nuestros proyectos tienen siempre algo que ver con... Bueno, yo creo que... Es que no sé cómo explicar esto. El hecho de que la otra parte de la dirección tenga que ver con la medicina, pues siempre vamos a tener algo de vínculo hacia lo que tiene que ver con la salud, ¿no? Y luego... No sé si es mi parte, ¿no? Pero todo lo psicológico, lo emocional y lo social, a mí me preocupa bastante, me gusta hablar de eso desde el humor o desde el drama, porque a veces puede ser desde cualquiera de los puntos. Incluso Miguel también ha hecho sus trabajos de documentales, que él empezó así. Entonces, bueno, yo soy más de humor. Pero en este caso nos juntamos mejor, sí, en clave de humor. Hay que darle un puntito. Yo creo que toque. Sí, a mí yo me... Yo estoy de acuerdo contigo. Me gusta. Sí, porque si no... A ver, bueno, ¿y qué te parece estar en el festival? Pues me hace una ilusión increíble. Me estuvieron preguntando, ¿tú ya habías estado? Porque dije, es mi ópera prima, como directora. Como directora lo es. He dirigido otras cosas más en webseries y cosas de estas, pero bueno, mucho más liviano y desde el amateur, ¿no? Como actriz, diciendo voy a divertirme, voy a hacer cosas. En el caso de Miguel, que es el otro director, ya ha dirigido más cosas, pero sí que es verdad que, como digo yo, como empresa, como profesionales, es nuestra ópera prima. Pero sí que he estado en el festival, en el FIX, como actriz. He participado, pues eso, en otras ocasiones. Pero es verdad que, bueno, pues con tu propio proyecto, ¿no? De repente esta oportunidad, que sea lo primero que haces y que lo acojan, me hace muchísima ilusión, porque yo he crecido con el FIX. Yo venía con el instituto al FIX. Fíjate, sí, sí. 62 años ya, faltan nada. Bueno, en fin. Nada, yo creo que está más vivo que nunca, ¿no? El festival. Sí. Yo creo que sí, bueno. Que es un buen momento. Sí. Que, no sé, creo que otros años... no sé, yo he intentado participar siempre. Es verdad que había veces que también viví mucho tiempo en Madrid, entonces a lo mejor no me pillaba aquí, pero siempre intentaba coincidir o lo que sea. No sé si es porque estoy este año dentro, que también a veces eso influye, ¿no? Bueno, sí, influye mucho. Claro, pero sí que me parece que además venimos de una época en la que hemos estado, pues eso, confinados, con todo esto. Sí, sí. Se ha terminado, eso ya... Sí. En cierto modo ha quedado atrás, y este año se nota que eso ya no está presente en las salas. Y... Tienes toda la razón, se nota. Bueno, pues para finalizar, si quieres añadir algo más. No sé, me ocurre nada. Que espero participar otros años con algo de comedia. Bueno, vale. O por lo menos en clave de humor, ¿no? En clave de humor. Algo, vale. Que también se necesita. Sí, sí, sí. Independientemente de reivindicar, bueno, todo lo que... Y que además, y que los asturianos... Y reivindicando, aparte. Yo a mí me gusta reivindicar con el humor. Y que los asturianos tenemos un sentido del humor que está aún por sacar descubrir. A la luz y descubrir, sí, exactamente. Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, pues muchas gracias. A ti. Y nos vemos en el cine. Nos vemos. Bueno, y hasta aquí ese desayuno... Thank you. lugar el pasado lunes, día 11 de noviembre. Y bueno, todo lo hemos escuchado todo. Todo al completo. Hasta los ruidos de fondo, pero es lo que había en el local. Ruido, mucho ruido. No importa, pero se les ha escuchado bien, alto y claro. A todos estos asturianos y asturianas que hacen cine, que hacen largometrajes, cortos, documentales, entre otros. Y hasta aquí este especial Fix dedicado a los desayunos. Y nada, seguimos. Mañana arranca el festival, mañana viernes, en esa gala de inauguración. Y que ya sabéis, desde mañana día 15 hasta el día 23 de noviembre del 2024 nos envuelve el Festival Internacional de Cine de Gijón Sisión, de cine, mucho cine, bueno, entre otras actividades. Por supuesto. Y como os decía, este Fix ha llegado a su fin. Y nada, os dejamos aquí en la compañía de Radio Crash en el 105 FM Radio Crash. Nos vemos en los cines, o en las exposiciones, entre otros que no lo vamos a enumerar aquí todo en este momento. Hasta el próximo, hasta la próxima.